El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a la Ciudad de México. Tú, Eduardo, eres de la Ciudad de México. Exacto, de ahí mero. ¿Pero dónde vives ahorita? Yo aquí en Denver. En Denver, Colorado. ¿Y por qué le vas a hacer el chocolatazo a Schneida y cuánto tiempo tienen de novios? Desde hace mes y medio. Bueno, pues es que mira, pasó algo bien raro. No sé si se has escuchado y la neta yo la había escuchado, pero nunca lo había sentido. Entonces, cuando yo conocí a esta chica, así como que me flechó así pues las ganas de estar con ella, de mimarla, de cuidarla y, o sea, pues como que me nació el amor bien recio por ella, ¿me explico? O sea, como amor a primera vista. Sí, o sea, desde que la vi como que fue así un flachazo, así como que ¿qué onda? ¿Sí me explico? Claro, ¿y tú estando en Colorado la conociste por Facebook o ya la conociste en persona estando en México? Más bien yo estaba en México cuando la vi por Facebook y entonces nos quedamos de ver y ya pues fue como que el flechón, ¿me explico? Claro, se conocieron por Facebook, pero los dos estando en Ciudad de México. ¿Y cómo fue que se conocieron? ¿En dónde? Nos vimos en Ecatepec de Morelos, Metro Mus. Ahí se vieron por primera vez en persona. ¿Qué sentiste? No, pues así bien bonita, la verdad, desde que pues yo llegué en una moto, ¿eh? Entonces llego y la veo y así como que dije, wow, o sea, se ve mucho más bonita de lo que se ve en las fotos y así, ¿no? O sea, lo primero fue la atracción física, ¿no? O sea, sí. A ver, tú tienes 29, ella 35, hubo mucha atracción, ¿y qué dijiste después? No, pues le dije, vente, te invito unas salitas y un trago, le digo, o sea, más bien en eso ya habíamos quedado y le digo, pues súbete. Entonces se subió a la moto y, o sea, así como que de repente así esa conexión que pues, no puedo explicar, o sea, que a nadie me había pasado, ¿sí me explico? Mucha confianza, así como que yo, o sea, como que yo fui yo y no tuve que aparentar nada, ni madres, o sea, fui yo totalmente, o sea, no tuve que... Como si ya se conocieran de hace mucho tiempo. Exacto, así, tal cual. Estuviste con ella solo unos días y ya te vas al gabacho, ¿qué pasó? Voy a hacer un mes apenas que me vine, entonces, pues la verdad me siento muy bien con ella y pues quisiera yo saber, pues qué onda, ¿sí me explico? O sea, si echarle todas las carnes al asador, y así me explicó. Oye, ¿y la razón de estar en Estados Unidos es por ella, para trabajar para ella y hacer algo para ella? Ajá, sí, o sea, primordialmente pues para mí y pensando en ella, ¿no? En que vamos a estar juntos y que pues algo bueno va a pasar, ¿sí me explicó? Según ella dice que te va a esperar, que te va a ser fiel y todo eso. Por eso vas a hacer esto, para poner la prueba. Exacto, así tal cual. Que ella no pues me iba a esperar el tiempo que sea, que yo le resistiera y así, que pues ella no anda buscando nada ni nadie. Y así, entonces, pues. O sea, que si tienes un mes y medio de relación con ella y tienes un mes en los Estados Unidos, o sea, estuviste 15 días solamente con ella. Sí, 15 días. ¿Ella tiene hijos? ¿Cuántos? Sí, tiene hijos, creo que 3. ¿Tu idea es tener contigo a ella y a los niños en Estados Unidos? Pues mi idea primordial pues es estar allá. Bueno, ahí se está marcando, vamos a ver si Schneida te manda los chocolates a ti, Eduardo, o se los manda alguien más. ¿No? Hola, con Schneida, por favor. Ella no se encuentra, habla su hija. ¿Quiere dejarle algún recado? Sí, bueno, me gustaría hablar con ella. Lo que pasa que tenemos una promoción de chocolates y me gustaría hablar con ella para decirle de qué se trata. Híjole, es que ella ahorita no se encuentra, salió con mi abuela. ¿Si le gusta hablar en una media hora? ¿No eres tú, Schneida? No soy. Ah, perdón, ¿y cuántos hijos tiene? Somos 3, mi hermano de 22, mi hermana de 18 y yo de 17. Ah, muy bien. Mejor háblele a ella, ¿sí? Por favor. En media hora le marco, hasta luego. Hasta luego. ¿Era ella, no, Choco? ¿Es ella o su hija? Sí, era su hija. Le marcamos en 30 minutos. Entonces, ¿tú eres de Ecatepec, Eduardo? No, yo soy aquí de Aragón. Bueno, yo de Aragón soy. ¿Y ella? No, ella es de Metro Musquis y yo soy de la Ciudad de México. Media hora después. Oye, Eduardo, me dices que te mandó un mensaje de texto diciendo de que le llamamos. Me mandó un WhatsApp, o sea, todo, le he hablado con ella por puro WhatsApp y me dijo que le habían marcado y que no quiso contestar porque pues no sabía ni qué onda. Y a Gary le dije, no, pues porque me dijo que de unos chocolates. Y acá le digo, pues no manches, a lo mejor te mandaron unos chocolates. Pues deberías de contestar, le digo, y sirve que me dices quién madre te los mandó. Y acá ya sabes, ¿no? O sea, pues yo tirándole diciéndole que no sabía y hasta me hice el enojado y así, pues a ver quién es y acá. Sí quiero saber, le digo, y quiero que contestes y así. Me dice, no, pero es que ¿cómo crees? Y le digo, no, pues nada más dime si vas a contestar. Bueno, sí voy a contestar y pues a ver qué es lo que quieren. Le digo, pues a lo mejor te mandaron unos chocolates. Bueno, vamos a marcarle a ver qué pasa. ¿Eh? Bueno, con Schneider. ¿Quién le llama? Hola, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción donde le mandamos unos chocolates totalmente gratis a alguna persona especial que tú tengas y eso es todo. ¿Tienes a alguien especial? Pues no, la verdad no. ¿No tienes a nadie especial a quien mandarle unos chocolates? No, de hecho no. Puede ser que tengas esposo, amigo, novio, algún compañero del trabajo, de la escuela. No, pues la verdad es que no sería así como que muy sociable. O sea, ¿ni siquiera unos chocolates en forma de corazón ahí para algún vecino guapo? No, no, la verdad es que no, no hay así como que alguien especial, pero te agradezco mucho la atención. Digo, será un buen detalle de tu parte. ¿Ya colgó? Ya colgó. Márcale otra vez. Se ríe el Eduardo. Pensé que eras especial, primo. Sí, yo también. Ya lo bloqueó, Choco, no va a contestar. ¿Le puedes marcar tú de tu teléfono y lo pones en las tres líneas? Sí, yo te lo marco, espérame. Dale, márcale. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? Estás haciendo estación. Como perrito del cuerpo y así. ¿A poco? No, fíjate nomás, qué rico pues. ¿Quién fueran las uñas? No, pues no, yo pues ves que te había dicho que me dejas bien pinche intrigado. Yo dije, ahora qué pedo. Ya, acabo de marcar que sí es de los chocolates y que si tú tienes una persona especial, ellos le hacen llegar una caja de chocolate en forma de corazón y que dos o tres días. Ay, ya es un poco. Ajá. Ya, sí, gracias. No tienes alguien especial, dice. No, gracias. No, pues fácil, va. Ya sé que yo estoy un cero a la izquierda para ti, así, pero ¿qué te digo? Ay, ¿y cómo te los hago llegar a todos? Y ya ves que es la decisión. Oye, Schneida, quiero decirte que estás en la radio y que Eduardo hizo esto para ver si tú le ponías el cuerno o no y te está escuchando muchísima gente. ¡Te negó, primo! Sí, le escuché que me negó, la condenada, pues. No eres nadie, brody. No, soy un tío a la izquierda, pues ya. ¡Qué intrigante! En realidad, Schneida, él quería saber si tú lo amas, lo quieres de verdad, le eres fiel y no le mandabas los chocolates a otro. ¿Sabes que es importante para mí? Pero, pues, ¿cómo se los iba a hacer llegar si no sé bien en dónde está? O sea, la ubicación exacta. Y todavía se lo comenté y él me dijo, no, pues, ¿quién sabe? Que no sé quién. Aventó un rollote de así. Pues, bueno, esa era la idea, ver si tú tenías a otro o le ponías el cuerno, a ver qué pasaba. Dijiste que no tenías a nadie, no sé qué. ¿Qué piensas tú, Eduardo? No, pues que se ve que no le importa, pues, porque, pues, o sea, si yo le importara, pues, me hubiera dicho, ¿no? No, más bien como quiere cada serial. Juro que, pues, es que obvio yo sé que no se deben de dar datos personales y así. Y dije, menos voy a referir lo de mi vida personal. Entonces, por eso yo decía, no, sí, no. Bueno, Eduardo, pues ahí estuvo el chocolatazo. Yo creo que todo está bien, ¿no? No, pues que les agradezco y que, pues, pues ella es de las que le había comentado, pues, que pues es el amor de mi vida y que, pues, la verdad se robó mi corazón así muy rápido. Aunque para ella no signifique nada, pues. Ahí se vio luego, mi chava. Que nada, me voy con mucho. A este ritmo que hablan, Choco, esto ya parece el Panda Show, ¿eh? Bueno, pues ahí está el chocolatazo. Ahí nos escuchas en la mejor 97.7, Schneider. Ok, muchas gracias. Gracias, Choco. Gracias a ti por escucharnos y llamar. Y bueno, pues mucha suerte, que estén juntos pronto. Ok, vale. Esto fue el chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.